Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¡Fondo, compañeros! Tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. También tenemos otro inconveniente bajo esta cuarentena que tuvimos ahí, efecto donde ha ocasionado en varios sectores de la sociedad, y en este caso estamos junto con los docentes. Estamos en comunicación con Mercedes Sosa, docente en la provincia de Jujuy, que no va a comentar. Seguramente también tenemos a nuestro compañero José Hilario en comunicación para guiar esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va, Mercedes? Mercedes, comentando un poquito, porque esta semana sabemos que en la provincia de Jujuy el gobierno hizo ya un pequeño, comenzando el año también, un pequeño recorte a los docentes, que les bajó en lo que se venía, que ya había quedado en 2.000 pesos, ahora se les bajó a 1.210, y también que no hay respuesta a algunos trabajadores docentes que todavía no le hicieron las renovaciones. ¿No? ¿Nos podés comentar un poquito? Sí, hay preocupación en los docentes, preocupación, enojo, indignación. Ayer las redes sociales fueron receptoras, digamos, de este malestar, porque se dio a conocer la circular 007, y ahí en la interpretación que hacíamos, la circular, bueno, como vos bien lo dijiste, elimina el pago de 2.000 pesos, que era a cuenta de la paritaria, es decir, que eso no lo cobramos, ya es un descuento, de alguna manera, ¿no? Se elimina el adicional frente a alumno, y se establece el pago del ítem asistencia perfecta como si estuviéramos en época de receso, ¿sí? Es decir que este mes de marzo vamos a cobrar menos que lo que habíamos cobrado con el mes anterior, con el mes de febrero, ¿no? Por estos 2.000 pesos inclusive, y que se nos sigue pagando en la modalidad receso. Cuando los docentes estamos trabajando de manera virtual, online, estamos estableciendo contacto con nuestros estudiantes. Esto además sin ningún tipo de asistencia por parte del gobierno en cuanto a conectividad, ¿no? Lo estamos resolviendo cada una de las instituciones como podemos. Por ejemplo, las escuelas en las que yo trabajo han creado una plataforma en la que se van subiendo contenidos, en las que se van subiendo propuestas para que el estudiante, en cuanto tenga la posibilidad de estar conectado, pueda bajar la información. Y después, bueno, grupos de WhatsApp. Y me imagino que en las ciudades, bueno, a lo mejor como hay mayor posibilidad, quizás pueden dar clases a través de las distintas plataformas como Zoom o Classroom, bueno, los distintos dispositivos que existen en red. Realmente estamos trabajando y la verdad es que enoja mucho ese maltrato, porque esta circular de alguna manera viene a ser una triquiñuela, una picardía, porque si vos te conectás con algún funcionario de educación te va a decir que para nada eso es un descuento, y te van a empezar a dar fechas de cuándo, de alta, de baja, y en definitiva van a justificar, digamos, ¿no? Por eso esa circular sale con este tenor. Pero los docentes ya estamos lamentablemente acostumbrados a este tipo de política que tiene el gobierno, política salarial, en la que se nos vive mezquinando un reconocimiento que merecemos, digamos, ¿no? Más en estas circunstancias también, que son tan complicadas para todos, para nuestros estudiantes, para nosotros, pero sin embargo ahí le estamos poniendo mucho corazón, porque hay docentes que se toman inclusive el trabajo de llamar, suponete, de un grupo de 25, solamente se conectaron 10, de llamar uno por uno y preguntarle qué es lo que le está pasando, de descargar material que sea lo más accesible posible, videos con baja resolución, es decir, teniendo en cuenta la diversidad, porque lo que ha pasado con esta situación es que ha dejado muy en evidencia distintas situaciones que atraviesan nuestros estudiantes. Mucha precarización en cuanto a la conectividad. Nos hemos dado cuenta que a veces un teléfono por familia, y donde hay tres chicos, tres chicas que tienen que estar compartiendo. En algunos casos no hay computadora, y acá en la zona en la que yo trabajo, que es la quebrada de Humahuaca, trabajo en Tricar y Cumamarca, muchos chicos se fueron al campo directamente. Entonces no hay manera de llegar para con ellos, ¿no? Quisiéramos saber... porque hay un ahorro también con la cuestión de abono, con el mantenimiento de infraestructura. ¿Cuál va a ser el destino de todo ese dinero que se estaba ahorrando el gobierno? Y por otro lado... No, decime. Sí, decía, por otro lado, teniendo en cuenta que por ahí no se lo ve también desde el gobierno, que no todas las familias tienen también para comunicarse, ¿no? Los celulares, la mayoría de los padres también, como sea, hoy más allá del coronavirus, también tienen que salir a trabajar y no tienen también los chicos los celulares. Y aparte, para tener también en cuenta, es cómo está queriendo jugar el gobierno cuando sabemos que en este entonces los docentes es donde les lleva muchísimo más tiempo la conexión para con los chicos, ¿no? No es solo basado en estas cuatro horas, sino en la hora, me imaginamos la hora de mandar los mensajes, de responder, esperar que los chicos los respondan. Estamos online y entendemos también que hay estudiantes que tienen la posibilidad de mandarte a un horario, claro que no saben de lo que son los horarios de clase, y si el estudiante te manda, le respondes sí, recibido, a la hora que sea, digamos, ¿no? Con una cuestión de cortesía, te mandan un mensaje, contestar, y después, bueno, ya tenés que hacer todo el trabajo de descargar ese material en la computadora, organizar por carpeta, y después tenés que ir corrigiendo. Entonces, y además adaptamos a una forma de comunicación a la que no estábamos acostumbrados, porque esto también requeriría de capacitación, ¿no? Y si los estudiantes hubiesen tenido, como en otras épocas, sus computadoras, si hubiera facilitado tanto todo, porque ahí tienen para todas las materias, tienen material, entonces la guía hubiera sido distinta, porque cada uno tiene su soporte, de cuál leer, de cuál hacer, desarrollar, y uno los va guiando de otra manera, pero en este caso tenéis que elaborar todo en función de que se adapte a la posibilidad. Igual yo he visto, mira, hay tanta diversidad en nuestros estudiantes, porque hay algunos que manejan aplicaciones de una manera, que te hacen tutoriales, te hacen videos, te mandan, y hay otros en los que solamente la familia tiene un teléfono viejito con mensaje y texto, no tenés posibilidad de mandarle nada, ni un PDF, ni nada. Así que tendría que entender también esta situación del gobierno. Me parece que una opción sería conectividad para todos, ¿no? Me parece que ese sería también un cuidado para mantener la posibilidad de escolarización y que sea garantía de acceso a todo el mundo. La educación es pública y gratuita y se supone que tiene que ser igualitaria, ¿no? Y no para un sector que a lo mejor tenga más posibilidades que otro. La escuela debiera igualar esas oportunidades. Y por otro lado también está pasando algo que vos también señalaste, que tiene que ver con los docentes que no han podido acceder a cargos, ¿sí? Porque el mismo gobierno retrasó esta posibilidad en primaria. Y en secundaria este año hubo un cambio de modalidades, y como también estuvo retrasada la publicación de la Junta de Calificación Docente, entonces también eso generó todo un retraso en lo administrativo para poder nombrar docentes en algunos espacios. Entonces hay espacios que no están cubiertos y que no se están listando, digamos, ¿no? Y muchos docentes han quedado colgados y están desesperados porque son de familia. Y cuando quieren hacer los trámites en ANSES para poder acceder a alguno de los beneficios a nivel nacional, no pueden porque le aparece que cobró un sueldo hace 2 o 3 meses. Tiene que ser 6 meses que no cobraste nada. Bueno, ellos aparece que cobraron, entonces no pueden acceder tampoco, ¿no? Bueno, ahí es donde está la desesperación. Hicieron toda una campaña, se organizaron unos 300 maestros, que estuvo circulando por las redes también, y pidiendo en un carácter ya rogativo que los tengan en cuenta, que de alguna manera se les dé o algún tipo de contención, ¿no? Porque también no es sencillo que tengas la obra social. Los suplentes, o bueno, los que están fuera del sistema no tienen obra social, entonces es una situación muy angustiante, la verdad, que se está atravesando. Mercedes, una palabra que le quiera dejar para la familia también que te están escuchando y por supuesto para el gobierno también. Y los padres tienen, padres, madres, tienen como distintas reacciones, ¿no? Hay algunos que son están muy ansiosos y quieren actividades para sus chicos, para sus chicas, y hay otros que directamente no tienen la posibilidad, digamos, ¿no? De ofrecerle a sus hijos la conectividad, el teléfono para cada chico, y los ponen en un aprieto. Entonces, esto por una parte. Que me parece que es una situación a entender. Y por otra, en la cuestión salarial, al gobierno, que el reconocimiento no sea solamente en palabra, ¿no? Nosotros vivimos de nuestro trabajo y la verdad que la situación económica es muy, muy, muy complicada. Hay docentes que tienen su pareja, que es una persona que a lo mejor trabaja de manera autónoma, que no recibe un sueldo, y fíjate que en esa condición, si la pareja es docente y cobra, no le dan ningún tipo de asistencia al compañero, la compañera, desde el ANSES. Entonces, el que está bancando la familia es el salario del docente. Entonces, estas situaciones tienen que contemplarse, pues no es que nosotros somos privilegiados porque estamos cobrando un sueldo. Y que se deje de hacer picardía, y mañana en la paritaria ojalá que tengamos noticias para que dignifiquen el salario de los trabajadores de la educación. Y por otro lado, a la familia, a las familias que pueden estar escuchando, llevamos la tranquilidad también, que cada uno de los docentes, la intención que tenemos es mantener el contacto con nuestros estudiantes, de alguna manera llegar a la escolarización, pero obviamente que cada institución se va acomodando y va atendiendo y va viendo, y que no sientan que van a perder el año, ¿no? Vamos a ver de qué manera podemos compensar, digamos, esta situación. Estamos en medio de una pandemia, ¿no? O sea, este aislamiento y este quedarse en casa como consigna tiene que ver con preservar la salud pública de todos. Entonces es una situación muy complicada. Pero claro, no es la pretensión de los docentes también de la escuela sumarles una angustia más a ese que ya genera mucho malestar, ¿no? Entonces, los docentes nos juntamos a través de plataformas virtuales, por ejemplo el Zoom, que es un dispositivo digital que se está utilizando muchísimo, y bueno, semanalmente vamos viendo en qué situación estamos los estudiantes, cómo hacemos para llegar, cómo... Bueno, en qué código nos manejamos con ellos, y la idea es acercarnos, saber que estamos presentes, pero no generar angustia, digamos, ¿no? Sí. Hola, Mercedes, muy buenos días, está la Valeria Tolaba. Te quería hacer una consulta. Sí. ¿Ustedes como cuerpo docente tienen alguna información del ministerio de qué va a pasar con esto de las clases? Porque hay muchos padres que, bueno, están a la deriva de no saber cuando, si los chicos van a volver después de las vacaciones o eso, ¿tienen algo o están igual que nosotros, a no saber nada? Mira, a nivel nacional, el ministro Preta tiene declaraciones que, claro, me imagino yo también, eso de la pandemia, dice que va, que viene, y se va viendo, se va analizando cantidad de contagios, cantidad de fallecidos, van tomando medidas también semana a semana, o sea, como que no hay cosas definidas del todo, ¿no? Primero era que no iba a haber vacaciones de julio, después de evaluar, dijeron, no, sí va a haber, después se va a unir el ciclo lectivo 2020 con el 2021, y en enero va a haber un proceso muy corto. Todavía no se sabe, o sea, esto es como que se va viendo semana a semana, como vieron que la cuarentena se suponía que se levantaba el lunes, al final aparentemente llega hasta mayo, me parece. Entonces, claro, hasta mayo, y bueno, claro, por lo menos los chicos no vuelven a la escuela. No, los chicos no. Entonces, sobre esto se van tomando distintos tipos de decisiones, ¿no? Que semana a semana por ahí declaran algo y después a la semana siguiente van cambiando. ¿Y cuál es la normativa que ustedes tienen hacia esos alumnos que no pueden tener la posibilidad de tenerlo o entrar a los links que ustedes mandan a eso? ¿Qué pasa con esos alumnos? No, tampoco no les dicen nada a ustedes cómo tienen, deben manejarse. Porque mira, siempre en cuanto detectamos que hay un grupo muy grande de estudiantes que no está pudiendo acceder, estamos viendo de qué manera hacerles llegar las cosas. Inclusive hay escuelas que estaban pensando en imprimir cartillas y llevárselas, hacérselas llegar de alguna manera, en adaptar los contenidos, los ejercicios que sean de repaso, como supone que si es un chico que tiene solamente mensajes de texto, bueno, ver de qué manera se puede hacer llegar en esa, en ese formato algo como para que esté conectado, digamos, para que no quede fuera, ¿no? Yo estimo que no te estoy hablando a título personal, que no va a haber ningún tipo de sanción o castigo, o suponete que bueno, no estuviste conectado, te quedaste de curso. No, me parece que no, porque si la misma escuela se estaría contradiciendo con su principio fundamental, que es garantizar la educación para todos. Entonces no es un requisito de inscripción tener un teléfono con WhatsApp. Entonces no, eso no va a pasar, no va a pasar. Claro. Bueno, Mercedes, te agradecemos por la comunicación. Es muy importante también que esto se sepa, porque por ahí las noticias no salen acá de Jujuy y queremos mostrarla y que se viralice también en todo el país, porque creemos importante mostrar lo que está pasando acá en Jujuy, ¿no? Sí, fíjate que a nivel nacional he visto en Tierra del Fuego, como también parece que sucedió algo similar a lo que está pasando acá con el pago, que no han pagado el presentismo, hay un paro digital a partir del lunes, por ejemplo, ¿no? Están tomando medidas en otros gremios en el país. Mañana nos enteraremos en la paridad, ¿no? Que mañana se reúne el gobierno de gremios y a ver qué noticias nuevas hay. Ojalá que lleven el reclamo de los docentes. Así es. Bueno, Mercedes, te agradecemos por la comunicación. Seguramente la próxima semana tendremos alguna novedad y capaz que nos tengamos que volver a comunicar. Sí, estaré esperando la llamada. Muchas gracias por la preocupación en el tema. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, ahí está Mercedes Sosa. Ella es perteneciente a docente a la corriente sindical Marina Vice y nos hablaba sobre la rebaja de sueldo que en el día de ayer dio a conocer el gobierno de la provincia de Jujuy, donde informaba de que el aumento que tenían ellos, que está establecido, se vio rebajado por esto de la cuarentena. Entonces, los docentes están en contra de esto, bueno, porque siguen trabajando, continúan realizando sus labores y se ven afectados por esto porque le están pagando como si estuvieran en jornada de vacaciones, tienen nombre específico, pero jornada invernal. Así que, bueno, nos informó y también nos informó lo que sucede en el día del sucede con los estudiantes, con los alumnos, que no se sabe bien una fecha concreta en la cual volverán a las aulas, o cómo se maneja eso. Nos dijo de que están al día a día de saber cómo va cambiando, depende de cómo continúa esta pandemia. Y bueno, quería hacer visible su lucha entre ellos, entre los docentes, por esta la rebaja de su sueldo. Así es muy importante también entender, como ella le decía, si bien esto nosotros por ahí lo conocemos de acá de Jujuy, pero es lo que está pasando también en diferentes provincias, de diferentes formas, pero lo están haciendo ya también desde el gobierno, ¿no? Sí, en todas las provincias, y creo que una de las provincias con las que sigue su lucha desde hace bastante, que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la entrevista, es en Chubut, donde los docentes siguen reclamando, bueno, sin respuesta, y sobre todo aún más con esta crisis que creo que tomó de sorpresa a todo el país en general. Entonces los docentes se ven en la situación de estar modificando tiempo y horarios para poder tener una asistencia, para cumplir sus horarios de trabajo en medidas tecnológicas que si bien no están en condiciones, porque ellos mismos están diciendo de que no tienen, tampoco los alumnos tienen las condiciones de poder tener esos recursos para estar en clases online. Y más en las zonas del interior, esta maestra nos comentaba que trabaja en en el interior de Jujuy, donde hay personas que viven en el campo que no contienen las herramientas tecnológicas que necesitan para eso. Así es. Bueno, compañeros, creo que un buen panorama en cuanto a la situación docente y los trabajos que tienen que hacer como educadores. Y buscar un montón de alternativas, creo que está siendo un poco cruda la cosa, porque hay muchas necesidades y justamente no estuvimos tan preparados en todo este tiempo para agarrar la tecnología. Hasta hoy tengo mis hijos, también ellos tienen clases virtuales, y muchas veces de los 20 alumnos en un grupo de WhatsApp para una materia, y tener varias materias es totalmente muy tedioso, se podría decir, porque no hay mucha forma de poder sostener eso, y también muchos chicos no tienen, o muchas familias no tienen la ventaja de tener internet o tener un buen celular, o en definitiva poder contemplar todas las peticiones que se hacen vía comunicación, ¿no?, en las redes sociales. Pero bueno, creo que es una forma de ir avanzando, y creo que deberíamos empezar a replantearnos, y bueno, y hacer más énfasis sobre la actividad docente, y sobre todo esto de lo que está pasando en Jujuy, de querer bajar los salarios en base a la inasistencia presencial dentro del establecimiento. Creo que es imprudente, ¿no? Así es. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y así continuamos con el programa de Enredando las Mañanas. Bien, buenísimo. Estamos transmitiendo de la provincia de Jujuy para RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos, este programa Enredando las Mañanas, de 9 a 12. Quédate ahí, que enseguida volvemos con un poco, vamos a un corte musical y enseguida estamos con más información y más noticia, lo que está pasando a lo largo y ancho del país. Ya volvemos. Hay que saber aceptar que